Mi corazón es delicado y tiene que estar muy bien cuidado. Trátalo bien, si lo has robado. Quiéreme, cuídame, bésame, mímame así. Master, master, master. Los del pasillo. Palmas arriba, palmas en alto. Show.